recordando cada abrazo, cada beso que nos dimos, que jugábamos a amarnos. Hoy me siento como un tonto por haberte amado tanto. Tú te fuiste y me dejaste con el alma hecha a pedazos. Con el alma hecha a pedazos. ¡Toma! ¡Dos! Y ahora que estoy yo llorando mi amor, agonizando hasta el día en que tú vuelvas. Y yo soy yo quien cometió el error, y ahora estoy pagando con esta tristeza. Don't.